12:33, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles nuevamente de actualidad local para recoger la información referente, bueno, pues a los diferentes servicios que se ponen en marcha en nuestra localidad de cara a lo que es el curso 2017-2018. Después de feria, bueno, pues comienza el periodo de matriculación, de inscripción previa para un buen número de actividades de cara a lo que va a ser el curso 2017-2018. Nosotros venimos informándoles de ella, y una de estas es el servicio de ludoteca municipal que se pone en marcha en nuestra localidad por parte del Servicio Prevención Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. La ludoteca municipal Gamonín, que ya es de sobra conocida dentro de la sociedad ubriqueña porque lleva ya más de 10 años en funcionamiento, llega para este curso 2017-2018, abriendo precisamente el periodo de inscripción. Una ludoteca que arrancará el próximo lunes 2 de octubre con bueno, pues la llegada de sus usuarios, de los pequeños, para disfrutar de lo que es el próximo curso. Nosotros queremos conocer cómo se plantea y cómo se prepara desde la ludoteca municipal de cara a este curso 2017-2018, y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con Carmen Garrón, que es la monitora responsable además también de la ludoteca municipal en nuestra localidad. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más se prepara desde la ludoteca para abrir sus puertas y recibir a los alumnos de cara a este curso 2017-2018. En realidad, bueno, pues las puertas de la ludoteca se puede decir que lleva un tiempo que ya que no se cierran, porque en verano también, ¿no? Está la ludoteca de verano, pero sí que de esta manera podemos presentarla, ¿no? Lo que va a ser el inicio del curso en la ludoteca municipal, ¿no, Carmen? Sí, solemos diferenciar lo que es ludoteca de invierno, que va desde octubre hasta junio, y después los talleres de verano, que coge parte de junio y el mes completo de julio. Uh-huh. O sea que prácticamente sí que durante todo el año, durante todo el curso, permanece la ludoteca municipal realizando diferentes actividades, pero el peso importante, ¿no?, es lo que es el curso que se desarrolla con lo que tú decías, esa ludoteca de invierno, ¿no?, la manera en la que lo diferenciáis. ¿Cómo se presenta este curso 2017-2018 en la ludoteca? Pues como siempre, con muchas ganas de empezar ya con los niños y niñas y pasarlo bien y aprender. Sí que hay que destacar, ¿no?, que las plazas son limitadas, el periodo de inscripción permanece abierto, y no sé si en algún momento se cierra hasta, bueno, pues con el hecho de que son plazas limitadas, hasta que se cubra, ¿no?, lo que es el cupo que se establece. Exacto, hay una ratio establecida que para los más pequeños de 3 años son 15 en el grupo, y para los demás grupos es de 20 niños y niñas. Y en el momento que se cubren plazas, pues lo que se suele hacer es una lista de espera, por si hay alguna baja y demás. Claro, porque nunca se sabe, ¿no?, cuando comienza el curso, el entusiasmo que pueden tener los pequeños para asistir. A lo mejor uno se viene atrás, sobre todo lo más pequeño, ¿no?, y bueno, pues se tira de esa lista de espera. También suele ser, además, los más pequeños los que suelen demandar, ¿no?, el servicio de la ludoteca, imagino. Sí, mayoritariamente los grupos de los dos más pequeños es el que siempre se cubre antes. Que no sé si a estas alturas estará ya pues prácticamente cupo cerrado. Tú no sé si tienes el dato, Carmen. Sí, todavía quedan plazas en todos los grupos. O sea que todos los interesados que se lo estén pensando pues pueden todavía optar a inscribirse para participar en este curso de la ludoteca municipal, que como decíamos arranca ya pues dentro de unos días, el lunes 2 de octubre. Las instalaciones que imagino que están ya preparadas, ¿no?, para el inicio del curso. Sí, exacto, ya está preparada lo que es la ludoteca, el material, y nada, con ganas de empezar. Unas instalaciones que, bueno, se situaban en el Reina Sofía, pero de hace unos años se trasladaron al IEM Maestro Francisco Fatou, y desde entonces el servicio pues se presta en esa localización, ¿no? Sí, exacto, llevamos ya con este 3 años en el Fatou. Ese cambio de localización permitió además también ampliar el cupo, ¿no?, de alumnos en la ludoteca. Exacto, y además la localización, una localización más céntrica, donde puedan acceder con mayor facilidad los usuarios y demás. Bueno, pues vamos con los grupos que se han establecido este año en la ludoteca. ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Horario, grupo? Cuéntanos un poco. Pues lo que hemos intentado es facilitarle lo máximo posible a tanto a padres como a madres la organización que tenemos ahora en el inicio de curso. Entonces, hemos dejado el mismo horario del año pasado, para que ellos se puedan organizar con otras actividades extraescolares y demás. Y bueno, pues es un horario que ya un poco está asimilado, ¿no?, entre los usuarios. Sí. ¿Lo recordamos? Si quieres, eso te comento más o menos. Dividimos lo que son los grupos en cuatro grupos. El primer grupo sería los niños y niñas nacidos en el 2014, que serían lunes, martes y miércoles de 5:30 a 7. El siguiente grupo serían los niños y niñas nacidos en el 2013-2012, y sería lunes, martes y jueves de 4 a 5:30. El siguiente grupo, de los grupos de niños y niñas de 6-7 años, los nacidos 2010-2011, y sería el martes de 7 a 8, miércoles de 4 a 5:30 y el jueves de 5:30 a 7. Y por último, el grupo de los mayores, que son los nacidos y nacidas entre el 2005 y 2009, que sería lunes, miércoles y jueves de 7 a 8. Son los horarios que se establecen y, bueno, siguiendo un poco lo que sería, bueno, pues lo más pequeños en un horario más temprano, ¿no? Los más Exacto. mayores, horario más tardío, que, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, también. Bueno, también comentarte que este horario es algo flexible. Por ejemplo, si hay un niño de 4 años que le coincide actividad en su grupo, pues tiene la opción de ir con los niños de 3 años, porque las actividades son muy, muy, muy parecidas, simplemente que lo que hacemos es adaptarlo a la edad del niño, en ese caso. Claro, porque es lo que decían, ¿no? El horario este se mantiene, igual que el del año pasado, porque los padres ya lo tienen asimilado, pero también porque Ajá. es bastante complicado hoy en día hacer que, bueno, pues no se pisen las actividades extraescolares en las que los pequeños por la tarde están inscritos, ¿no? Están apuntados, que son bastante, y a veces bastante claro. es bastante complicado, sobre todo además porque la ludoteca tiene un horario de sesiones de 1 hora y media, ¿no?, que es también bastante sí. amplio. Sí. Normalmente las clases de las actividades escolares, pues como mínimo 3/4 de hora, 1 hora, ¿no?, máximo, pero 1 hora y media ya es más complicado a la hora de cuadrar y demás. Sí que tampoco imagino hay flexibilidad a la hora de que el alumno pueda participar durante 1 hora y por ejemplo, por retirarse, ¿no?, y no estar todo el tiempo que se especifica, ¿no? Claro, exacto. O niños que a lo mejor uno de los 3 días le coincide con otra actividad, pues en vez de ir esas 3 sesiones solamente van 2. Nos adaptamos a los horarios que tengan los niños y niñas, claro, para facilitar la tarea. ¿Qué aceptación tiene la ludoteca municipal? ¿Qué esperáis de cara a este curso 2017-2018 de cara a las experiencias pasadas? Pues la verdad que esperamos que sea un curso bueno, que haya bastante inscripciones y nada, a trabajar en lo que a ellos les gusta. Y también, bueno, Carmen, podemos aprovechar para hablar un poco de la programación, ¿no?, que habéis previsto de cara a lo que es este curso. Siempre lo comentamos, la ludoteca, bueno, pues se trata de educar al mismo tiempo que se divierte uno, ¿no?, que se promueve lo lúdico, el ocio. Y bueno, pues con ese objetivo, ¿qué talleres, qué actividades vais a poner en marcha durante este curso? Pues mira, principalmente nuestra metodología es una metodología lúdica, que basamos las actividades mayoritariamente en el juego. Pero aparte del juego, también tenemos talleres anuales y talleres ocasionales. Por ejemplo, un taller anual que tenemos es uno que pusimos el año pasado en práctica junto con los mayores del centro de día del hogar, que es un huerto intergeneracional. Lo tenemos a lo largo de todo el año y con la ayuda de los mayores, pues preparamos el huerto, labramos la tierra, plantamos, recolectamos, regamos, hacemos de todo un poquito. Y la verdad es que a los niños les gustó mucho y es muy fructífero en todos los sentidos. Después tenemos otra especie de método, de proyecto, como es la huerta con mis amigos, que es para prevención de drogodependencia y educación en valores. que es a través de cuentos y de cuyos personajes son frutas y verduras. Después hacemos también lo que son manualidades, reciclaje, animación a la lectura, psicomotricidad, trabajamos todas las fechas significativas, como puede ser Halloween, el Día de los Derechos de la Infancia, el Día de la Paz, el Día de la Familia. Todos esos contenidos lo trabajamos desde diferentes maneras, bien sea a lo mejor a través de cuentos, a través de juegos, a través de manualidades, a través de teatro, a través de actividades intergrupales, actividades en las que participan las familias, y más o menos eso es todo lo que hacemos. A lo largo del curso también solemos hacer varias excursiones, unas las situamos en Navidades, que es a Juguelandia, para disfrutar de lo que oferta Juguelandia en cuestión de talleres y atracciones, y otras que las solemos hacer a finales de curso como clausura, y que consiste en una convivencia con todas las bibliotecas de la provincia de Cádiz. Este año se ha hecho en la playita de Sara. Eso ya prácticamente llegando a junio, ¿no? Terminando un poco el curso. Pues la verdad es que una hora y media de grupo da para mucho, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Se programan, actividades de todas características, ¿no? Manualidades relacionadas con el reciclaje, psicomotricidad, animación a la lectura, talleres, bueno, pues diversos, todos ellos que se realizan, ¿no? Durante ese la participación de los alumnos de ese grupo concreto, y luego están, bueno, pues las actividades propias que se van desarrollando a lo largo del año, ¿no? Para conmemorar, pues, por ejemplo, como tú decías, el Día de la Paz, o desarrollar cualquier otra efeméride, en fin, todo esto para, bueno, pues hacer que los pequeños puedan adquirir también esos conocimientos, puedan aprender, como decíamos, jugando, ¿no? Que es lo fundamental. Exacto. De la ludoteca. Recordemos también que para inscribirse es necesario aportar una cuota única de 5 euros, que es un poco así de carácter casi que simbólico, no simplemente como para reservar la plaza. Exacto. La ludoteca tiene un carácter gratuito, vamos. Sí. ¿Dónde pueden inscribirse, Carmen? Pues en servicios económicos del ayuntamiento, hacen lo que es el pago, y después con la ficha de inscripción se dirigen a servicios sociales, donde adjuntan la ficha de pago y la inscripción. Rellenando una ficha de inscripción en la que, bueno, pues se recogen los datos personales del alumno y también de los padres o tutores, y poco más, ¿no? Para poder participar en la ludoteca municipal. Sí que se ha dado difusión a través de los diferentes centros educativos de la puesta en marcha de la ludoteca municipal, pero nosotros en la sintonía de la mañana de hoy queríamos recoger también la información relativa a lo que es el inicio del curso, de este curso 2017-2018, en la ludoteca municipal Gamonín, con su responsable, con la monitora Carmen Garrón. Carmen, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que eso, que empezamos ya el lunes, día 2, que tenemos muchas ganas de empezar y empezar con los proyectos nuevos, con ganas de trabajar y animar a los niños y a las niñas, pues que asistan a nuestra ludoteca, que se lo van a pasar muy bien. Bueno, una última pregunta. ¿El año pasado cuántos alumnos estuvieron en el curso en la ludoteca? Creo que fueron unas 75, 76 inscripciones. Vale, pues este año pues esperemos que también, ¿no?, se llegue a cubrir el cupo, y que, bueno, pues pueda también ofertarse, en definitiva, lo que es las plazas necesarias, ¿no?, en torno a lo que es nuestro municipio, que es lo importante al ser un servicio de estas características, ¿no? Bueno, pues Ludoteca Municipal Gamonín, ya saben, el 2 de octubre comienza el curso. Si están interesados, pueden acudir al Ayuntamiento de Ubrique para poder inscribirse y participar en lo que van a ser las diferentes actividades que se van a desarrollar de cara a este curso. Carmen, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros e informarnos. A ustedes. Gracias, buenos días.